pagas con una traición. Yo soy el hombre que aún se te vino en el momento en que quise a una mujer. Como la vi que era tan falsa, perdí la esperanza de ser su querer. Pasión de aquel hombre manchado en tu suerte.